tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Fueron 15 días. 15 días en donde la proliferación de discursos han entregado algunas metáforas realmente interesantes y más que buscar los cortes de audios que le darían un tono más radial, me atrevo a vincularlos mentalmente en un ejercicio. Lo que el Consejo Deliberante promueve, provoca e invita. Hay formas de acortar caminos y otros métodos que hacen a la chicana. Y hay un tercer elemento que hace indudablemente a la presentación más directa. La política no tiene, la política actual, la de este sistema, la de los partidos hiperconocidos y sus desprendimientos. El tercer elemento, que es la discusión directa. Se hace más en la chicana, muy rápida, y si no, en acortar el camino que saben ellos, que no los depositará en la encrucijada final, sino es una dilación de una pelea que no termina siendo una conflagración, una batalla. Y vean ustedes que se arrancó el año con declaraciones pesadas, buscadas por esta radio, referidas a la valoración que no existe del trabajador, de la trabajadora y su dignidad. Porque sacaron del cajón algunos cuadernos bastante amarillentos que les recordó a algunos que hasta ayer hacían de la persecución un hábito, de la amenaza una constante, y ubicaron al gestor de las amenazas y de los hábitos en el sitio que éste había elegido, que no es otro que volver al sillón de Asconapé 51. Y Güez respondió que había cientos de trabajadores, entonces la fábrica se puso a funcionar. Cientos de trabajadores que no trabajan. Hasta se enojaron algunos verborrágicos con la utilización de los términos de nuestra parte, si eran ñoquis o virtuales. Estamos afirmando, no, estamos interpretando lo que la máxima autoridad política del distrito, con conocimiento y conducción, y esto no es realzarlo, sino dimensionar verdaderamente la figura de Güez, que va perdiendo cierta luminosidad, dijo respecto al Consejo Deliberante que le respondió a ciegas durante 15 años. Y hubo devoluciones y hubo alteraciones. Alteraciones no precisamente del oficialismo, sino de la oposición. Y ustedes escucharon en esta radio cómo la sucesión de notas y entrevistas con funcionarios de la Unión Probún, legislativos estos, ofrecieron un panorama que hace a la conveniencia, al acuerdo, sin que esto sea execrable, solamente medible por quienes escuchan la radio y que más o menos tienen algún grado de conocimiento o percepción de cómo se forja la política local. Y seguimos esperando el compromiso asumido por el presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, de entregar el listado de los empleados que tiene el HCD. El que se enoja pierden, dice. Y nosotros no estamos enojados, sino que estamos esperando ese momento. ¿Cuántos hay? ¿Qué hacen? Y demás. Pero se avanzó con la medida de, permítanme en el término, autonomía del HCD, convocando a un director, a un funcionario del Ejecutivo. Y hacia allí fue Vilelo, sin la compañía de Arregui. Y entre las frases más célebres que dejan las últimas semanas para componer lo que es el deterioro político, es esto de, si uno mira hacia el cielo y ve pajaritos y vuelan, está bien. Ahora, si mira hacia el cielo y ve elefantes volando, es que algo anormal ocurre. Patrimonio histórico del concejal García. Y después, tras la presencia de Vilelo, es esto de que tiene cuatro patas, cola, ladra, dijo Vilelo, un camello, no un perro. Y ayer uno de los rugientes hombres de la política, podríamos decir un león como Arregui, fue a la casa del tigre, que es Mendieta. Rugió el león porque el tigre se ausentó. Ingresó a la oficina 17, que es la desgracia, cuando el león se había retirado. Y entonces pudo mostrar sus uñas, el tigre. Vincúlelo con el elefante que vuela, los pajaritos que andan por el piso, el perro que no ladra y el camello que está en un zoológico. Todo esto hace a la composición de una política que se deteriora hasta tanto se defina si los que dijeron que iban a ser precandidatos siguen siendo precandidatos. Si Jorge Alagastino, además de aparecer con un fondo negro al lado de Cristina Fernández de Kirchner, ahora está con un fondo rojo al lado de Massa, dentro de lo que es el espectro kirchnerista, sostiene y se sostiene en la pelea por la general y no la primaria porque se abrieron las listas de adhesión y colectoras. Mostrará las garras allí a Lagastino. Mendieta ha pensado en un partido. Y qué curioso que es todo esto. Cuando se lanzó la reforma electoral, que termina deformando lo existente hace 2 años atrás, era para evitar la proliferación de partidos. Lo que no se analizó, y no hubo una carta abierta ni intelectuales avezados para elevar la prédica como águilas de que se tiene que avanzar sobre aquellas aves rapaces que terminan haciendo cuestiones de rapiña. No se analizó efectivamente que, si bien la idea era evitar la proliferación de partidos, termina siendo en la reglamentación una idea que favorece a los partidos para que desprendan nuevos satélites que hagan a la nave general. Y es el arca de Noé, se van a salvar los que se tienen que salvar. Leones, tigres, camellos, perros. Se salvan los que saben jugar este juego burgués de la democracia y que entienden cuáles son las reglas de juego. No habrá frente posible que avance sobre un juego que tiene estas características de perversión en nombre de la democracia. Quien lo crea así no solamente estará cometiendo un error, sino que estará abonando al juego de la pluralidad en este esquema. Que mientras lo cierra todo para los que pueden ser representantes de minorías que necesitan sentirse representados, abre el juego a sus mayorías para que la democracia tenga este nivel estelar. Y ayer entonces, el león, el más pequeño, que quiere ser diputado provincial, se presentó en el Consejo para rugir. Y como hay otros animales políticos, Aristóteles sirve para estas cosas. Ya están preparando y afilando las uñas para hacerle una devolución. Si es tan determinante el paso del león Arregui en el día de ayer, pues por ahí se lo convoca al jefe comunal a que asista al Consejo Deliberante a alguna sesión para saber si las uñas son bastante largas o si tiene alguna característica herbívora. Porque del otro lado quieren morder carne. Eso sí, no será esto una acción de puro canibalismo político, sino algunos zarpazos para acomodar el escenario. Si el león más grande, más barbado que el chico, con más melena, digo Wes, entiende que el juego se está poniendo un poco espeso y los colmillos se afilan y el aparato intestinal ya no es aquel que soporta todo, cuidado que no piense en algo llamado Mercosur, si es que las variables cuantitativas no le dan para ser el hombre elegido y que reunifique un peronismo en estado de ebullición, de pelea constante, de chicanas permanentes y de rugidos que, no se equivoquen, hasta aquí son ladridos, de leones, tigres y compañía. Son las 14:27, esto se llama Nunca es Tarde, estaremos acompañándolos a ustedes hasta las 16:00, quédate ahí porque construiremos una tarde para vos. Queridos amigos, estén en donde estén, la carta que escribo espero llegue bien. Estoy en la selva luchando por vivir, con monos que cuelgan y víboras sin fin. Gorilas de barrio, macacos de salón, tipo portavoz de buena posición, jirafas histéricas y tigres rayados, leones tiranos en calles de pantano. De la selva impera por aquí, hay mucha violencia, se come entre sí, vivimos del canto, los pájaros y yo, pero es muy difícil que no nos coma el león. Pero sin embargo, la bestia más feroz camina en dos patas y piensa como yo. Sus armas de fuego imponen el terror. Jugando al safari, ahí viene el cazador. Aquí en la jungla tropical, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Nativos que tocan el tambor, nos hemos reunido para vivir el rock. No hay nadie que falte a cada recital y los elefantes protegen el lugar. Los monos bailando se amacan en el swing y toda la fauna se quiere divertir. Hasta hay cazadores que vienen a mirar y con las canciones se olvidan de cazar. Aquí en la cumbia. Te recuerdo los teléfonos: 466-6559, 1561-540359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. El eje del programa hoy es lo selvático. ¿Sí? Lo vamos a definir así. ¿Hasta dónde la pelea es pelea? ¿Hasta dónde hay caricias escondidas? Siempre hablando de la política y algunas cuestiones inherentes a lo que he presentado en la editorial. Está conectado el concejal Mirko García. Presentación y hablamos con el concejal del Interbloque. Máxima figura de FAP, Fuerza de Acción Peronista. en la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Concejal García, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bustamante. ¿Cómo le va usted? Bien. Recién en la editorial, no sé si estaba escuchando, entiendo que no, porque está fuera del distrito, ¿verdad? Sí, algo escuché con la última señal de su radio. Estaba acercándome acá al límite de Moreno, así que... Bueno, le digo esto, a ver si puede ser como disparador. Escuché algo y creo que hay algunos errores en su editorial, si usted me lo permite respetuosamente. Sí, pero déjeme decirle esto. Ayer fue el León al Consejo y el Tigre no estuvo. Alcancé a escuchar Mire, más que una cuestión selvática, como usted lo planteaba en la editorial, esto es una cuestión callejera, de perros y gatos. Ahí está. Ayer no fue ningún león al Consejo Deliberante. ¿Qué fue un gato ayer? En todo caso fue un gatito siamés. Para ponerlo en estos términos, me pareció inoportuna la presencia del intendente por cómo se dio. Porque vamos a ver si tiene... Marcó la cancha ayer, concejal, el intendente Rey. No, ¿qué va a marcar la cancha? Justamente, no, discúlpeme, usted está... Me parece que está viendo otro canal. Ayer el intendente lo que fue a hacer es a salvaguardarse la ropa, ¿me entiende? Porque un intendente que se precie de kirchnerista y que tenga problemas con el programa Argentina Trabaja, se puede recibir más que un tirón de oreja, una patada en el traste que lo puede tener en el aire hasta fin de año. Entonces, la preocupación claramente que tuvo el intendente ayer es cómo resguardar cualquier situación problemática en cuanto al programa Argentina Trabaja. Yo no sé si el intendente la semana que viene va a acompañar al doctor Gravín, porque de la misma manera, si intentaba marcar la cancha, lo hubiese acompañado al doctor... Bueno, esto lo decía en el día de ayer. A ver, para aclarar esto que me parece interesante, concejal García, la presencia de Arregui en el día de ayer... ¿Fue motivo de respaldar a sus funcionarios con la documentación que se presentó o fue para decir, si ustedes quieren que vengan, aquí estoy, hagan de mí lo que quieran? Porque esto también forma parte del análisis político. Mire, yo sostengo cuál es mi análisis y cuál es mi conjetura. Conociendo al intendente, conociendo lo que considera el gobierno nacional al programa Argentina Trabaja, el intendente fue... a ponerle el pecho a una situación que lo puede comprometer gravemente en cuanto al gobierno nacional. Y lo vuelvo a reiterar, más que un tirón de oreja, puede ser una patada en el traste que lo puede tener en el aire mucho tiempo. Fue a resguardar esa situación. Aquí sería muy importante, concejal García, que una vez evaluada la documentación presentada en el día de ayer, se haga como una conferencia de prensa. Y yo sostengo algo que se lo planteó usted, se lo dije también al concejal Mungay. Reuniones como la de ayer, sería muy importante que sean reuniones abiertas para la prensa. Yo lo pedí, Bustamante. Pero es el primer medio con el que tengo contacto después del día de ayer. No fue casualidad, es que quise ver la documentación que alcanzaron. Yo me fui con bastante insatisfecho de esa reunión de comisión. Por varios motivos, porque en primer lugar se cumplió con la formalidad de que los funcionarios explicaran en qué situación está el programa Argentina Trabaja, pero no esperaba otra cosa que se aferraran a un precepto del Código Penal que dice que nadie está obligado a declarar en su contra. Yo no esperaba otra contestación, pero sí esperaba que me acerquen la documentación y cuál es el espíritu de estos funcionarios en cuanto al maltrato, al desmanejo y a la transparencia de este programa. Y con la reunión de ayer me llevo, si tenía dudas, tengo dudas más grandes con la contestación de los funcionarios. Porque, para poner un ejemplo, si usted es representante de una cooperativa, y le entregan árboles para plantar en la zona, pero lo hacen firmar por 1000, me parece que por lo menos es una desprolijidad y es algo poco claro. Por lo menos, por poner un ejemplo. En el día de ayer, concejal, ¿usted le pudo hacer, imagino que sí, esta pregunta a Olga Barrios o a Peretta? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué respuesta obtuvo usted de por qué 1000 árboles y en realidad firmaron por 1000 pero le dieron 20? En primer lugar, la administradora general del IMDEL de este programa aduce que por un problema de facturación, que a veces se entregaban las mercancías fraccionadas porque no tienen lugar donde depositarlas. Esta fue la explicación. Pero bueno, nosotros vamos a seguir ahondando el tema y vamos a seguir profundizando el tema, porque de la misma manera que el Gobierno Nacional considera que esta es una herramienta que debe ser pura, clara, transparente y honesta, de la misma manera FAP, Fuerza Accionista, considera exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a permitir un manoseo o que se ensucie esta herramienta que consideramos que alcanza mínimamente, para llevar un poco de dignidad a muchos hogares argentinos. Lo que nosotros sostenemos como organización es que queremos trabajo genuino. No queremos programas ni asistencialistas ni programas cooperativistas. Queremos trabajo genuino. Pero mientras tanto, esto puede llevar un poco de dignidad a muchos hogares de nuestra patria. La continuidad... Por eso es que no vamos a permitir que esto sea manoseado o que sea una herramienta de intercambio político, de prebenda, de extorsión o de manoseo. Concejal, la continuidad tiene que ver con un funcionamiento de acuerdo a los, ejes más clásicos de la transparencia y que no tiene el plan, Sí. Pasó un auto y no... No, digo, si la continuidad de lo que ocurrió en el día de ayer tiene que ver con la evaluación de la documentación aportada por los funcionarios, a partir de allí citarlos nuevamente o bien convocarlos al recinto de sesiones. Mire, esto depende de dos cuestiones. Una cuestión institucional y del mandato que me dé la organización, en este caso hablo por el concejal Mirko García, del mandato que me dé la organización a la que pertenezco. Se puede llevar por las vías institucionales, también se puede llevar por las vías políticas. Si a todos los concejales, con esto no quiero decir que todos se hayan ido satisfechos, pero si todos estuvieran satisfechos, nosotros no lo estamos. Y como organización política vamos a seguir ahondando en el tema hasta que esto quede sumamente claro para todo el pueblo de Moreno. Última, son dos preguntas. La primera es la siguiente, concejal. Si en el día de ayer, y entienda este juego porque me parece interesante, para darle una dimensión, si en el día de ayer Arregui fue un gatito siamés, ¿sí? Usted dijo esto. ¿Y usted qué fue? Un concejal que está defendiendo los intereses de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores. Un perro de la calle, porque dijo de una pelea de perros y gatos. Ah, no, mire, en esa pelea FAP nunca entró. Usted nunca va a escuchar o nunca habrá escuchado que este concejal de FAP se anduvo arrastrando a los pies de nadie. Usted nunca habrá escuchado ni va a escuchar que este concejal de FAP estuvo en negociaciones espurias o poco transparentes. Usted nunca habrá escuchado que este concejal de FAP está en la mezquindad o reunido en la mezquindad que poseen muchos funcionarios del Ejecutivo Municipal. Entonces, ni perro ni gato. Este concejal fue a cumplir el rol que tuvo que cumplir en el día de ayer, representando al pueblo Moreno y a una organización que lo respalda. Y consta en actas todo. Le pido por favor que le pida a la presidenta de la comisión, la concejal Clara Mungay, para que usted vea cuál fue la conducta de este concejal. Consta en acta. Bien, entonces lo vamos a seguir haciendo. Perfecto. La última pregunta sería, cuando usted vio el ingreso de Arregui, que se sentó el intendente municipal, ¿pudo intercambiar palabras con él y sí, plantear? Por supuesto. Bien, y eso consta en actas. Eso consta en actas, sí. Y consta en actas el pedido que le hace este concejal, que él es el quien tiene que garantizar la transparencia de este programa y que se tiene que poner a la altura de las consecuencias. Eso también consta en actas. Concejal García, muchas gracias. Ayer lo buscábamos, porque nos parecía muy importante tener su testimonio. Ha comenzado a marcar usted la cancha desde hace un tiempo, desde ciertos criterios y valoraciones políticas, y no podíamos no tener su testimonio luego que ayer el León Arregui se hizo presente en el Consejo Deliberante. Y bueno, faltó el Tigre Mendieta. Para usted sigue siendo León. Mire que hay leones, son herbívoros. Bien. No. Eso es mentira. Es mentira. Los leones siempre van a ser carnívoros, pero a veces se quedan sin dientes. Y esto no se trata, en este caso, FAP no se va a meter en este juego de gatos, ratones y perros. FAP lleva una consigna clara, que es es el mandato que me da la organización a la que pertenezco. Ni bueno ni malo, justos. Ni bueno ni malo, justos. Así que los leones, los gatos con aspiraciones de leones, que sigan jugando su juego, y los ratones que quieran seguir comiendo queso, van a caer en la trampera. Concejal, gracias, y si tiene la posibilidad de seguir conectado a la radio, voy a leer parte de la documentación que dejó en el día de ayer la señora Olga Barrios y el señor Peretta, y también el intendente Rey. Bueno, después, si tiene tiempo, yo le voy a alcanzar el cúmulo de preguntas que le hizo este concejal a pedido de la organización a la que pertenece. Sería muy importante. Pues, le mando un abrazo, concejal García. Pues, que hemos sido lo que más han preguntado. Muy bien, le mando un abrazo, concejal, que ande muy bien. Bueno, gracias. Tenga cuidado con los ratones, más que con los leones. Bueno, ahí está. Viste que era un eje selvático, por lo menos seguimos en esta línea. ¿Quién se come el dinero de los monotributistas sociales? Algún animal que requiere de todo y más. ¿Sí? Pueden ser los chacales de siempre. Lo que pasa es que todavía no ha aparecido nadie, que diga los 3 millones de pesos o algo más de los compañeros y compañeras de la Argentina Trabaja, que hoy es un incentivo social. Nadie salió a explicar qué puede haber ocurrido con más de 3 millones de pesos. Es decir, alguien se lo fagocitó. ¿Qué será, un león? Un ave de rapiña, me dicen del otro lado. ¿Sí? Algún chacal. Digo, una hiena. O mirá que hay un buitre, me dice. Mirá qué interesante. Usted puede comunicarse al 466-6559 o puede mandar mensajito de texto, se los voy a leer completos, al 1561-540359. ¿Cómo definiríamos a la bestia que se fagocitó más de 3 millones de pesos de los empleados y empleadas de la Argentina Trabaja? ¿Qué animal podría definirse en esta instancia? Pero les voy a leer algo para que se tenga más dimensión de lo que han dicho muchos valientes compañeros y compañeras en esta radio, que son integrantes de cooperativas. Algunas del MPL, porque vale señalarlo. El miedo corre para todos. El miedo corre para todos los integrantes de las cooperativas. Pero ¿qué es lo que dijeron en esta radio? Dijeron que desde agosto del año 2009, una vez más, empezaron a pagar el monotributo social. Sin el pago de monotributo social no pueden acceder a los 1.200 pesos. Y en el pago del monotributo social está lo que se responde en la resolución 3123 del 3 de diciembre del año pasado, ante un expediente del HCD que es el 29.752. Informe, pregunta es, informe qué tipo de cobertura social corresponde a los trabajadores miembros de las cooperativas de trabajo en relación a enfermedad, cobertura de medicamentos, licencias por enfermedad, sepelios, etc. Y voy a reiterar lo que hoy charlaba con mi compañera Cintia Medina, que en este momento está en la operación técnica y puesta en el aire del programa. La cobertura social de los asociados a cooperativas se realiza a través de la inclusión en el monotributo social, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ley 26.223. Los aportes, cuando va un compañero o una compañera a ingresar, y los que ingresaron desde el mes de agosto del año 2009, lo que responde la municipalidad, los aportes incluyen el acceso a obra social. Reitero, los aportes incluyen el acceso a obra social. De elección de los cooperativistas en un listado aportado por el registro, que es este Registro Nacional de Efectores de la Economía Social, con las coberturas para atención médica y medicamentos. Entonces, si se responde que los aportes incluyen el acceso a la obra social en el pago del monotributo, ¿por qué miles de hombres y mujeres que están en las cooperativas, en las 68 que ayer te di el listado, no tienen cobertura médica? Y los aportes que hicieron, más de 3 millones de pesos. Entonces, pregunta y consigna para que vos te puedas sumar a esta tarde. Si el eje es lo selvático, ¿qué nombre le ponemos a aquel o a aquellos que se comieron más de 3 millones de pesos? Y el pescado sin vender, porque no hay olas. No hay olas. Y lo más terrible y dramático de lo que acabo de leer, primero que es una respuesta oficial. Ya no es una especulación de este programa ni de esta radio. Porque no había sido una especulación cuando los compañeros y las compañeras de una cooperativa que milita en el MPL dijeron lo que dijeron en aquel momento en donde se firma el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y WOCRA con la presencia del señor diputado Mariano Hues. El escándalo no fue de ninguna manera el epíteto o los epítetos vertidos al licenciado Mariano Hues. El escándalo es que hay 3 millones de pesos que nadie sabe quién los tiene, porque han sido aportados. Fueron aportados. ¿Cuál fue la obra social que a sugerencia del señor Capelletti de la municipalidad, y Capelletti estoy diciendo también Peretta, se le sugirió a los integrantes de las cooperativas del PRIS en agosto de 2009? ¿Fue la obra social de WOCRA? Fue la obra social de WOCRA. Y Rizzo dijo, a mí no me ingresó un peso. A mí no me ingresó un peso. Además de no ser muy convincente para WOCRA que un cooperativista aporte 35 el gobierno nacional frente a lo que aporta un afiliado directo de la construcción, que es mucho más. Y para que la prestación médica sea una prestación médica, tiene que haber un nivel de ganancias. Si hoy tengo tiempo, al final del programa te explico de qué trata la ley que regula la medicina prepaga, que está ahí en el Congreso anda vueltas. Claro, la medicina prepaga no está regulada, ¿vos sabías? No está regulada. Y entonces ayer el presidente de Swift Medical, en una entrevista radial, explicaba por qué no pueden, de ninguna manera, las obras sociales responder a lo que dice taxativamente la ley. Pues bien, esto que te comento vale para WOCRA. WOCRA dice, si un afiliado directo de la construcción me da a mí 90 o 100 mangos y le tengo que dar una prestación, que es el programa médico obligatorio, yo no tengo espaldas ni fuerzas para resolver la situación de 5.000 cooperativistas o 3.000 cooperativistas. Porque se me desmadra, porque no le voy a poder responder a los míos. Porque la guita para WOCRA es insuficiente. Y entonces pasó más de un año hasta que se dieron cuenta que la obra social de WOCRA no provocaba ningún alta. Y se convoca a los mismos que han sido estafados sistemáticamente a vayan a OSFE de Cámaras, que es la obra social de los monotributistas. Y algunos recibieron el alta hace un mes atrás. Y hay miles que no tienen nada y siguen poniendo todos los meses el dinero. Lo mismo ocurre con la segunda etapa de La Argentina Trabaja, y lo dijo la semana Walter Collantes. Entonces, esto es un escándalo, esto es una estafa. hay tiburones, se van comiendo a los más chicos. No escuché a nadie más enojarse por esta estafa. ¿Saben por qué? Porque impera el miedo. Como es una denuncia particular, el monotributo es individual. Si uno va y hace la denuncia, puede ser que en el registro, que después lo voy a comentar, el registro que se envía a Nación todos los meses, se marque con una cruz. ¿Por qué no? Y entonces esa persona fue dada de baja. Ahora hay algo, finalmente digo esto, hay algo que es curioso. Porque son muchos los cooperativistas que responden a líneas políticas y de organización. Sería bueno que se analice dentro de la organización cómo responder a esta estafa, es decir, una denuncia que supere lo que hasta acá se ha hecho, y denunciar al mismo tiempo si algún canalla quiere echar a quien hoy recibe un incentivo social. Ese paso se da si se cumpliese lo que decía en el comienzo del programa, que es la línea directa, no la chicana o acortar caminos. Son las 14:52. Quédate ahí porque vamos a charlar con el concejal Pedro Camps. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió ayer y qué charla mantuvo el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, Pedro Camps, con ese grupo que representaba a los vecinos de Los Hornos? ¿Te acordás lo que salió por esta radio? Que se garantizaba, y estuvo Agostina Sulpici, una compañera ayer, cubriendo esa actividad, que se garantizaba el no desalojo. Y hay que tener cuidado con esto, porque en la información se puede desinformar, sobre todo a quienes tienen la decisión de quedarse en esa tierra. De allí la importancia de saber qué habló Pedro Camps tras sugerencia de León Arregui en el día de ayer, o el gato siamés, no lo sé. Ponele vos el nombre que quieras, 14:53, ya venimos. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yeah.

entre caníbales. Cantaba ahí Gustavo Cerati. El Hospital Mariano y Luciana La Vega es el único centro masivo de atención que tiene este distrito de Moreno para 500.000 habitantes o algo más. Vos lo sabés. Cecilia Rodríguez pudo entrevistar en la mañana de hoy a Guillermo Braga, que es el jefe de emergencias del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, porque se viene una ampliación de la guardia, seguramente por algo que se ha tenido en cuenta, que es el colapso en guardia, sea por los traslados que se realizan al hospital para la atención en el segundo nivel, o bien por el colapso que tantas veces se ha sostenido y se sigue sosteniendo, que se produce en el hospital debido a que la atención primaria en las salas no llega a sostener esa atención primaria. Principales carencias, primera parte de la nota realizada en la mañana de hoy. Involucra todo lo que es la atención al público en guardia y en colaboración con otro profesional en consultorio. Lo que a mí respecta, tengo la responsabilidad de tener las ambulancias, todo el material que necesita el hospital para la atención del paciente y sobre todo los médicos en cada especialidad y en cada guardia. En este momento la mayor necesidad que tiene el hospital es de contar con la cantidad de médicos suficiente, es decir, que no la está contando en este momento. El impedimento principal es el importe en los sueldos. Al ser bajos sueldos, los médicos, los postulantes, no es algo que le entusiasme, entonces se redunda en una falta de médicos en cada guardia. De cualquier manera, siempre tratamos, con la buena voluntad de los profesionales, de tratar de cubrir todo el movimiento y la emergencia que implicaría en un hospital, en la guardia de un hospital. La otra dificultad son algunos insumos, no todos, que temporariamente nos encontramos con falta. Por suerte, hasta lo que va del año, son faltas pasajeras, tratamos de suplantarlo con la ayuda de otros hospitales, que también están en las mismas condiciones, pero tienen algunos insumos que nosotros en algún momento nos falta, pero bueno, en forma temporaria y rápidamente se puede. Ahora el doctor Guillermo Braga brinda algunos detalles sobre la ampliación de la zona de guardia que se realizará en el transcurso de este año, o está en marcha. Se amplía la guardia. En mayo, me dicen. Pero bueno, cada vez que se anuncia algo, hay que ver si después, finalmente en mayo, esto ocurre, pero está materializada la idea y estarán los recursos para este fin. Segunda parte. El hospital está encaminado a una ampliación en todo lo que es la guardia general y parte de pediatría. La parte de la provincia nos está mandando los importes, los dineros necesarios para la ampliación de esta zona, la zona de guardia, zona de pediatría. ¿Para cuándo estaría ampliada la zona? Se calcula que para fin de año. En estos días o en estos meses, el mes de ya de mayo, comenzarían las obras. Se calcula que va a haber algunos inconvenientes en la atención porque se va a reducir con consultorios móviles y parte del hospital que no se reacondiciona se va a ser usado para la atención de los enfermos, los pacientes, ¿no? El sistema de salud se ve, a causa de todo lo que nombré anteriormente, se ve un poco sobrepasado. Es decir, hay mucha demanda a nivel de la gente porque Moreno ha aumentado su población y el hospital sigue siendo uno. De cualquier manera, con las salas de atención primaria y todo lo que se pueda hacer a nivel del hospital, se va tratando de solucionar la parte de la urgencia. Pero digamos que se ve complicada la atención médica porque es mucha población y sigue siendo un solo hospital. Con respecto a la ampliación de lo que es la zona de guardia, más o menos, ¿cómo sería la atención respecto a la gente cuando comiencen las obras? Ya que cuenta actualmente con poco personal y la atención es bastante deficiente, ¿cómo va a ser en relación a que se va a modificar el lugar físico? La cantidad de personal va a ser la misma. Se está tratando de acondicionar todo lo que es la parte de consultorios externos y los pasillos para darle la comodidad a la gente y poder ser atendida y darle la atención inmediata en algún caso de urgencia. Pero no se va a reducir el personal es el mismo, lo que va a haber ciertas incomodidades por el hecho de tener que usar una parte del hospital acondicionada provisoriamente para la atención del público. Pero ya tenemos calculado de que no va a ser en detrimento de la atención, ¿no? El paciente va a poder ser atendido como hasta ahora, con la idea de poder darle mejor atención. Con respecto a los consultorios móviles, ¿cómo va a ser esa modalidad cuando comiencen las obras? En la modalidad de consultorios solamente se llama móviles porque se puede transportar en la zona de los jardines que están alrededor del hospital, ahí se van a ser colocados. Y si es necesario, en alguna playa que tiene anexa el hospital o la plaza que está adosada al hospital, se colocarán ahí y van a ser atendidos. Ahí todo sería la atención de consultorios externos, no guardia. La guardia está dentro del mismo hospital. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. De suma utilidad el separador porque Moreno desde el año pasado está en emergencia habitacional, así fue votado en el Consejo Deliberante luego de modificaciones que se hicieron, un proyecto formulado por el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional. Y ustedes saben que en el día de ayer la cobertura que hizo nuestra compañera Agostina Sulpici con la presencia del Intendente Rey en la Comisión de Salud y enterado el Intendente de la llegada de un grupo de vecinos que están tomando una tierra que todavía no ha sido escriturada a nombre de la municipalidad, pero está en esa instancia, esto dicho por la funcionaria de Viduar, Claudia Sena, el intendente encomendó la tarea para recibir a los vecinos al concejal Pedro Camps, que es el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Qué se dijo en el día de ayer y lo que escuchaste vos? Es que se habría garantizado el no desalojo para esas familias. Y como nosotros no nos apartamos de la idea principal, que es la definición que hace al derecho de las personas que no tienen una vivienda, que no tienen tierra, no tienen territorio, no tienen identidad, no queden presas de los desmanejos, la desinformación y todas las cuestiones concernientes a lo que ha significado y representa una toma. ¿Sí? Por eso es importantísimo, y tras la presentación, charlar con el concejal Pedro Camps, que ayer se reunió con tres personas, para saber si de allí fue la palabra del concejal Pedro Camps o ha sido una interpretación de quienes estuvieron reunidos con el concejal Pedro Camps de este no desalojo, cuando todo indica que ese terreno será desalojado. Y allí está la puja y la pelea. Presentación y charlamos con Camps. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Concejal, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer tuvo la oportunidad por la palabra que encomendó hacia su persona, digo, la acción para recibir a los vecinos de allí, de Oyuela y Albarracín, en el fondo de Los Hornos. ¿En qué consistió esta charla y qué detalles nos puede brindar, concejal? Es importante contar también el contexto en que se da la charla. ¿Cómo no? Estábamos en plena reunión de la Comisión de Salud, como bien lo dijiste, cuando yo no veo a las personas, pues estaba participando de esa reunión con el intendente, y vienen a la reunión, le informan al intendente al oído, y el intendente sale para afuera. Yo lo que hago es seguirlo, a ver qué es lo que estaba pasando. Digo, somos los dos los que nos retiramos de la reunión. En ese momento él, en el transcurso de la escalera, lo atiende a dos personas y que estaban con una tercera que es un representante de ATE. El nombre yo no lo recuerdo realmente. Pablo Lopardo me parece que era. Pablo, puede ser. Pablo Lopardo, sí. Bueno, entonces, en ese contexto, cuando yo estoy en la escalera, gira, me ve a mí y me dice, bueno, yo voy a regresar a la reunión porque mi presencia ahí estaba. Entonces, los termino atendiendo yo en mi oficina, estas dos personas, quienes me comentan toda la problemática, me ponen al tanto y me informan a través de Pablo que iban a hacer una presentación en el Consejo Deliberante por presidencia y que también le interesaban a ellos que se enterara la presidente de la Comisión de Tierras. Entonces, y que el intendente en la escalera les había dicho que los iba a recibir entre jueves y viernes. Lo que hago yo es tomar este requerimiento y y bueno, les explico ahí en ese momento cuáles eran los plazos administrativos para presentar la nota por el Consejo Deliberante, por la presidencia, y que me dejara una copia con un teléfono donde después poder llamarlos por la reunión con la Comisión de Tierras, o que yo le iba a informar a la presidenta de la Comisión de Tierras, y que le iba a trasladar cuando terminara la reunión la inquietud al intendente, porque les había dicho que los iba a recibir entre jueves y viernes. Ahí termina, y lo que fui también haciendo es interiorizándome un poco más del tema, y sé que hay en el lugar una mesa de trabajo propuesta por el IDUAR. Uh-huh. Hasta ahí es donde la gestión que se hizo. En ningún momento, concejal, salió de su boca la garantía que no serán desalojados de ese lugar. Pero no es propiedad mía eso. Yo les transmití tranquilidad, que estamos trabajando en el tema, que íbamos a trabajar, que se quedaran tranquilos, pero que en ese caso asistieran a esta mesa de trabajo que existe. Yo no soy quien para decir o marcar o no un desalojo. Yo les transmitía tranquilidad porque me parecía que estaban también en un estado que lo necesitaban, esta tranquilidad, ¿no? Que en el valor de las palabras y el compromiso está la tranquilidad de aquellos que en una situación muy difícil, muy incómoda, deciden permanecer un pedazo de tierra para ver si se alcanza un derecho, en el marco que decía en la presentación, y seguramente usted lo escuchó, que vivimos en una emergencia habitacional en el distrito. Sí, declarada por una ordenanza. Pero desde ya, pero por supuesto. Entonces, claridad, claridad en las expresiones le da valor a lo que pueden hacer los vecinos y también a lo que va a hacer la municipalidad, para que no queden estas personas en una puja que no hace al derecho. No, para nada. Uno para nada quiere que queden en el medio de una puja, sobre todo teniendo y siendo consciente de un derecho tan inalienable que es el derecho a la tierra, tener un lugar donde dignamente vivir. Ahora, esto presupone también una responsabilidad y una seriedad de las áreas correspondientes, y me parece que tenemos que actuar responsablemente cada uno cuando esboza algún comentario con respecto a esto, ¿no? Dos preguntas finales, concejal. ¿Cómo no? ¿Quedó en alguna otra reunión prevista con estas personas que representan a las familias allí de Los Hornos para esta semana, o se aguarda primero la entrevista con el intendente Arregui? No. Yo lo que hice fue trasladar la inquietud, después yo no quedé en ninguna reunión. Es más, les pedí que me dejaran una copia de la presentación que hicieron en el consejo y no me dejaron nada, ningún teléfono. Pablo no me dejó ninguna dónde poder comunicarme. Pero la idea es seguirlo trabajando a través del área correspondiente, que es el IDUAR. El IDUAR, correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Y desde el Consejo Deliberante, ya que desde allí salió la ordenanza, sí, ¿qué nivel o qué posibilidades tienen ustedes, que creo que las tienen, sí, para saber si avanza, bueno, y en qué criterio avanza la declaración si de emergencia habitacional? Sí. Si está presentado por el Consejo, por mesa de entrada, el tratamiento en la comisión. Lo que necesitamos saber es si lo presentaron o no. Automáticamente ese expediente, cuando se forme el expediente, va a pasar a la comisión de tierras. A la comisión de tierras, perfecto. Claro, claro. Concejal, le agradezco mucho por las aclaraciones y de esta manera llevamos la información que fue en esa reunión que mantuvo usted con este grupo, con dos personas y Pablo Leopardo, que es de ATE. Macano. ¿Sí? Le agradezco mucho, que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el concejal Pedro Camps, explicando que de ninguna manera en el día de ayer salió de su boca el compromiso de garantizar el no desalojo allí en la toma. Voy a releer, lo hicimos en dos oportunidades ayer, una vez más, de qué trata el acta firmada el día 19 de abril, fue el miércoles pasado, y que lleva las firmas de Gabriel de la Fuente, que es coordinador en gestión de acceso al suelo urbano del IDUAR, la señora Claudia Sena, que es responsable de asistencia a entidades, pero también está en gestión de hábitat, Gladys Pareta, por lo menos aquí está el nombre, no está ni su firma ni su sello, y las siguientes personas: Dionisia Cano Caballero, Lorenzo Martínez, Laureano Martínez y María Méndez, familias ocupantes del predio ubicado en Oyuela y Albarracín. Reunión del 19 de abril con los funcionarios de IDUAR y la Subsecretaría de Acción Social. A fin de conformar un espacio de diálogo, es lo que recién estaba señalando Pedro Camps, espacio de diálogo y trabajo que pueda llevar a una solución de acceso a suelo urbano definitiva y en forma conjunta con las familias. Los funcionarios del IDUAR aclaran que la solución no será en ese mismo lugar, que llevará tiempo, que el municipio está dispuesto a considerar a todas las familias, que dicen ser 45, que serán relevadas y demuestren 2 años de residencia en el partido. Las familias que puedan y no están en el primer grupo de 18 familias se retirarán del lugar lo antes posible. El municipio se compromete a realizar un relevamiento social de las 45 familias. Los arriba mencionados se comprometen a informar a los demás ocupantes del contenido de esta reunión. Se pacta una nueva reunión para el día miércoles 27 de abril a las 15 horas en la sede del IDUAR. Esto es mañana. Sin más, se da por finalizada la reunión. Ayer estuvo Luca Franco aquí en esta mesa charlando con nosotros sobre la no explicación que se le habría brindado a María Méndez cuando se hace esta acta. Y corresponde, ya que lo hemos llamado a Pedro Camps, ubicarla telefónicamente a María Méndez, para que cuente ella qué ocurrió este día, que es el 19 de abril, en la reunión que mantiene con los funcionarios del IDUAR y Acción Social, y por la cual se firma esta acta, que se reconocen 19 familias que, lo decía Franco en el día de ayer, ¿cuándo se hizo ese relevamiento? Son familias preexistentes, son 19 familias que van a tener prioridad, por sobre las 45 que se han relevado en asamblea. Y entonces no se puede caer en lo numérico, sino que esa tierra, en la justicia de poseerla para trabajarla, vivir, identidad, territorio, esto que venimos remarcando, está allí planteado el núcleo de este tema, y sobre todo porque estamos en emergencia habitacional. y entonces si hay una emergencia habitacional y la demanda es altísima, ¿cómo se combina la idea de un polideportivo en un lugar que casi no es apto para vivir de aquellos que lo quieren convertir en apto porque no hay otra posibilidad y porque entienden que existe un derecho, el derecho a vivir? ¿Tenemos una comunicación telefónica? ¿Es Pablo Lopardo? ¿No? Bueno. Separador, decime vos hacia dónde vamos y... Separador y volvemos, dale. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. El 29 Capital Federal será esto. No, sino una ciudad de la furia. Yo venía escuchando la letra. Pedí que suban para combinar. ¿Por qué el 29? Porque en el Día del Animal... Porque el 30 de abril es sábado... Y porque el 1 de mayo es domingo, Hugo Moyano convoca a un mega acto. Y algunos gordos, ya solidificados en el poder, algunos elefantes ya, diría, ¿no? Porque no tienen movimiento, sino que están allí, Lescano, Dar y compañía, han dicho que no van a movilizar. Será un día de furia, de militancia, de política, pero también de manifestación por parte de Moyano de su poderío, para seguir profundizando el modelo cuyo objetivo electoral sería este, poner a Recalde como candidato a vicepresidente acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Néstor Kirchner. Entonces, el 29 hay un acto importante y el 1 de mayo hay un acto. Vamos a escuchar a Pablo, que es militante del Partido Obrero, que está en comunicación telefónica. Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. El 1 de mayo ustedes convocan un acto. ¿De qué trata este acto? ¿Quiénes son los que van a participar? Te escucho. Sí, bueno, ¿qué tal? Antes de todo, muchas gracias por el espacio que nos das. Y el 1 de mayo estamos haciendo la convocatoria. Es un 1 de mayo interesante, ¿no? Porque está enmarcado en un año electoral, como vos decís, donde la burocracia sindical ha convocado un acto del día 29, con todo lo que esto significa. Y el día 1 de mayo nosotros hacemos el bautismo, se puede decir de una manera, del frente de izquierda, este frente de que se armó junto con los compañeros del PTS y de Izquierda Socialista. Hacemos nuestro primer acto en conjunto, convocados desde el frente, que es un acto realmente importante para nosotros, porque es necesario, de cara a este acto que hace la burocracia, salir a delimitarnos, salir a denunciar a las patotas de burocracia, ¿no? Salir a denunciar cómo en Santa Cruz hace poco han vuelto a aparecer estas patotas burócratas con el ataque a los docentes y tratadas santacruceños, ¿no? Digo, este mecanismo de paroteril de la burocracia que se cargó el compañero Mariano Ferreira, vemos que sigue impune, sigue intacto, y es necesario este 1 de mayo ir a la plaza después lo convocamos en abstracto, para delimitarnos políticamente y desnudar esta política que viene llevando el gobierno durante sus 8 años de al gobierno, ¿no? Entonces, ¿es el 1 de mayo a qué hora, Pablo? El 1 de mayo, a partir de las 15 horas en Plaza de Mayo, se va a hacer el acto, que bueno, donde va a haber oradores de todas las fuerzas, y va a cerrar el acto del compañero Jorge Altamira, que es candidato a presidente del Frente de Izquierda. Es decir que un acto como el del 1 de mayo además va a ser como la presentación en sociedad del Frente de Izquierda. Exactamente, por eso te decía que es algo así como el bautismo del Frente, pasa la presentación de este Frente de Izquierda que logramos conformar hace poco menos de un mes. Así que tenemos grandes expectativas de cara, sobre todo el día, ¿no?, que nos toca hacerle la presentación, nada más y nada menos que el 1 de mayo. Bueno, entonces, el acto, el bautismo del Frente de Izquierda, el 1 de mayo, reiterá la hora y el lugar, por favor. Es a las 15 horas, a partir de las 15 horas, en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Allí pasaba Pablo del Partido Obrero anunciando que el 1 de mayo, en la plaza más simbólica que tiene la República Argentina, a las 15 horas, se recordará a todos los mártires, a todos los héroes, a los invisibilizados, en el encuadre que acabas de escuchar, que es la presentación en sociedad del Frente de Izquierda. 1 de mayo, Día del Trabajador, acto electoral del Frente de Izquierda, en Plaza de Mayo, a las 15 horas, el domingo. 15:31, tanda de la media hora y venimos. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos. Y que nadie se haga los rulos, ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Para escucharnos, para decirnos, para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de 2 canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, 2 canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene 2 canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora

buscando romper como el aislamiento que siempre se presenta entre las diferentes organizaciones, y bueno, surgió la idea de poder encontrar este espacio que era el Churqui, que era un espacio muy conocido en el ámbito cultural y político-cultural de Moreno, y bueno, ante esta posibilidad decidimos juntarnos, compartir las inquietudes que cada espacio tenía y buscar un entre todos poner el esfuerzo para que salga, y bueno, estamos con toda la expectativa de la inauguración de este sábado y de que pueda continuar activo, digamos. Es la agrupación Víctor Choque, FM Moreno, el FOL, la Bordó, el MIR, tercer cordón de teatro, y me falta alguien más, ¿no? El MULIX. El MULIX. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Ahí está, acá lo tengo. Bueno, podemos decir que el espacio está garantizado. Si llueve, se pasa para el 14, anunciamos. Sí, se pasa para el 14 de mayo, pero ese espacio necesita de contenido. Además de lo que pueda hacer cada organización y FM Moreno, que es un medio, ¿verdad? El contenido tiene que encontrar, básicamente, a tu criterio, elementos de coincidencias para que, además de la ocupación, tenga algún tipo de desarrollo sobre esas ideas que hacen al aislamiento, quiero decir, romper el aislamiento que cada una de las organizaciones puede tener en este momento. Y mira, básicamente siempre está como el latiguillo de que la izquierda te cuesta unirse. La izquierda boba, como dice el kirchnerismo, más o menos, claro. Y bueno, las diferentes agrupaciones que hoy estamos reunidas en este nuevo espacio, la reinauguración bajo otras formas del Churqui, somos agrupaciones que venimos militando en Moreno y en la zona oeste hace varios años y hemos compartido diferentes momentos, desde el 2001 para acá, podríamos decir, bajo otros nombres, pero muchos de los que integramos cada una de estas agrupaciones nos hemos encontrado en la calle, en los debates, en las acciones concretas para defender los derechos de nuestro pueblo, y bueno, decidimos que había que dar otro pasito más y ver cómo podemos continuar limando esas diferencias y también entender que pese a las diferencias podemos construir un montón de cosas. ¿Vos crees que están claras las diferencias o todavía no se arribó a ese nivel de admitir cuáles son estas? Y en principio creo que el gran paso que hemos dado es, en vez de poner en primer lugar las diferencias, buscamos poner en primer lugar qué es lo que nos une y qué es lo que podemos compartir. Bien. Y a partir de ahí, poder entonces ir afinando el lápiz y generar sobre todo espacios donde, sin obligarnos a tener que justamente ser lo mismo, pero poder respetar al otro y en todo caso construir también a partir de esa diferencia. Esa es básicamente la propuesta, y que si logramos ir construyendo con honestidad, con franqueza, quién sabe, capaz que en un futuro es parte de un proyecto político mucho más amplio. Bueno, Peña y Fiesta en la reapertura del Churqui tocan, a ver, corregime vos, Damián, La Chancha Limpia y otras bandas invitadas. Así es, son algunas bandas que están por confirmar. Bien, están por confirmar algunas bandas, ¿sí? Así es, ayer justo no pude ir a la reunión de cierre de la organización del evento, así que justo esa información no es la que tengo, pero bueno, La Chancha Limpia está confirmada. Tenemos tiempo hasta el viernes para, a través de todos los programas que hay en la radio, darle difusión a este evento que tiene agrupaciones políticas y a este medio de comunicación que es FM Moreno. Es el 30 de abril, a las 21 horas, entrada libre, esto es muy importante, en el Churqui, que es Yolí 2637, entre José María Paz y Doctor Vera. Y Doctor Vera. Sí. Venía a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Es la convocatoria y es la consigna. Damián Fau, te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo el sábado. Nos vemos el sábado. Allí pasaba Damián Fau, y esto que nosotros extendemos la invitación por todo lo charlado con Fau y lo que seguiremos charlando en el resto de los días con cada uno de los integrantes de estas organizaciones que proponen esto, un espacio en donde se mensuró, se valoró la coincidencia, una de tener un espacio en común, y luego, como lo planteaba recién y lo escuchabas a Damián Fau, ¿por qué no en un futuro imaginar una construcción política, ideológica, que sea coherente con la práctica y no meramente con el discurso? ¿Sí? Si llueve, la actividad del 30 de abril en la calle Jolie 2637, en el Churqui, ¿sí? Es la reapertura del Churqui, pasa para el 14 de mayo. Te estaremos anunciando en los próximos días que otras bandas serán partícipes necesarias de esta convocatoria abierta y gratuita para todos ustedes. Nos veremos seguramente el sábado. Algunos. 15 y 44 minutos. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero el segundo... Espacio. Estarán después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Información que vale para tener un análisis, no definitivo en el día de hoy, pero valorativo, por cierto. En el Ministerio de Trabajo, que conduce Tomada, hay un paro. Los empleados están en esas condiciones porque denuncian contratos chatarra y precarización laboral. Me pregunto en voz alta, ¿esto es nuevo? ¿Y cuál es la noticia? La noticia puede estar... y estamos analizando la misma, que publica Perfil, hoy al nivel de objetividad, por cierto, porque hace un mes que existe el paro. Pero tiene, desde otra mirada periodística más subjetiva, es que el hombre que ha publicitado, más que publicitado, hace propaganda, como aspirante a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, 8.000 conflictos laborales solucionados, dice un afiche, y en casa, ¿cómo andamos? Y entonces hace un mes que los afiliados a ATE, básicamente, están de paro denunciando contratos chatarra y precarización. Se dice en un comunicado, están incumpliendo la ley que dice que los contratados solo pueden ser tomados como trabajadores temporarios. ¿Quién declaró esto? Declaró Sebastián Scarano, que es el delegado de la Junta Interna de ATE. Los trabajadores precarizados, porque vos creías que la precarización toda solamente tiene que ver con el ferrocarril. No, es un sistema. Los trabajadores precarizados y contratados no tienen los mismos beneficios que quienes pertenecen a planta permanente. Ganan entre 2.500 y 3.000 pesos mensuales. Y no cobran plus por antigüedad, ni por título universitario, ni por trabajar en zonas desfavorables. Esto sería más o menos como lo que se conoce bonificaciones. El reclamo ya lleva más de un mes. El 17 de marzo los trabajadores de ATE se sumaron a una protesta frente al ministerio sobre la avenida Leandro en Alem, durante la cual hubo disturbios y daño al edificio. Las medidas de fuerza continúan. Programaron una asamblea para mañana en la que decidirán si realizan un paro el día siguiente y otra posible medida de fuerza de alcance nacional para el lunes 2 de mayo, informó la Junta Interna de ATE en un comunicado. ¿Cuál es el argumento que ha entregado el gobierno? Se están equivocando con el lugar de reclamo. No reclamen al Ministerio de Trabajo. Porque el Ministerio también es empleado y no jefe. ¿Sí? Argumentaron voceros de trabajo a la revista Noticias. El área que hace las contrataciones del Estado es gestión pública, que depende de gabinete. Y concluyeron, si ellos decidieron que se puede contratar de esta manera, no podemos hacer nada. ¿Por qué no van a hacerle un paro y una marcha al gabinete? ¿Por qué le hacen un paro? ¿Por qué se analiza una marcha a Tomada y no a Aníbal Fernández? ¿Y por qué no? Fíjate lo que se llega a plantear para no discutir el punto que es el más importante, contratos chatarras y precarización. si fue jefatura de gabinete y el Ministerio de Trabajo lo toma, ¿a dónde van a ir a hacer reclamo? Van y le preguntan a Aníbal Fernández, venimos aquí a denunciar las condiciones de trabajo. Vayan al Ministerio. Y del Ministerio los mandan a hablar con Aníbal. Y así estamos. Levantá la cortina y te cuento cómo es esto de carne para todos y seguramente tema que vamos a desarrollar mañana. El Museo de la Deuda Externa. Porque ya es una reliquia. Es, ¿qué hay en el museo? Preguntate vos qué hay en un museo. Lo de antes, lo viejo, lo protegido, lo conservado, lo cuidado. Es como la memoria. En el museo encontrás aquello que hizo parte de la historia en un punto de la misma, en el recorrido. ¿Vos sabías que la Argentina tiene un museo de la deuda externa y que hoy la presidenta de la Nación estará con un integrante de la Universidad de Buenos Aires en donde se va a presentar un cómics sobre la deuda externa? Y sí, se nos cagan de risa, porque es un cómics. Pero hoy, después de presentar el programa Carne para Todos, la presidenta estará con este integrante de la UBA y con el señor Eric Calcaño, hablando de este cómics. La presidenta va a inspeccionar hoy, a partir de las 16:30, los camiones del programa Carne para Todos. Aquí en Moreno hemos visto los camiones de fruta para todos. Y ya el año pasado, sí fue el año pasado donde se vendían esas cajas de Telgopor en donde contenían distintos cortes y que funcionó bastante bien. Carne un poco dura, decía la gente, pero bueno, carne al fin. Si no hay carne, o de carne somos. Tienen 25 metros de extensión los camiones y cuentan con cámara frigorífica. Esto lo hará hoy aproximadamente 16:30 en la explanada de la Casa de Gobierno. Allí todas las cámaras para mostrar estos grandes trailers que llevarán la carne, que después serán vendidas estos cortes en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país o de la provincia de Buenos Aires. 16:30 entonces, en aproximadamente 38 minutos. Se va a realizar una compra simbólica de carne y va a dialogar con los trabajadores de la presidenta de la Nación. Y a las 17 horas, a las 5 de la tarde, va a recibir a Sarabia en el Salón de las Mujeres Argentinas. ¿Por qué leo esta noticia? Porque mientras la presidenta de la Nación recibe a Sarabia, ¿quién es Sarabia? Federico Sarabia es el director del Museo de la Deuda Externa, de la UBA, y le va a presentar la revista Cómics, Deuda Externa, un dibujo argentino. Este es el nombre de la revista, Deuda Externa, un dibujo argentino. Abierta la presidenta a recibir a Sarabia, en la 9 de julio, todos los medios de comunicación están señalando el trauma que genera el corte de una arteria, es la avenida más ancha del mundo, no es toda la avenida de Julio, sino una de las calles que hacen a la composición de esa avenida, de quienes decidieron hacer una huelga de hambre, porque la presidenta no los puede atender. No tiene una agenda liviana la presidenta. Hay que reconocer que mucho trabajo, tiene que hablar con Sarabia, que es el director del Museo de la Deuda Externa de la Universidad de Buenos Aires. Mucho más importante eso que darle una entrevista a esta gente que está allí en la 9 de julio, que no es de Capital Federal, que no es de acá, es del interior, es de la comunidad Primavera. Hace más de 4 meses que están allí. Y están pidiéndole a la presidenta una audiencia. Porque en la comunidad Primavera se violaron todos los derechos humanos. Pero además le arrebataron la tierra. Y el gobernador Insfrán hizo lo que hace cualquier señor feudal o terrateniente que en uso y abuso del poder dispone de la historia, dispone de la identidad y les arranca a estos hombres que hacen de verdad a esa frase tan acuñada y tan manoseada de pueblos originarios, les arranca a palazos y con la ley en la mano las tierras que les pertenecen. Y como hace 4 meses que la presidenta de la nación no puede abrir su agenda para recibir a los integrantes de la comunidad COM, es que decidieron empezar hoy una huelga de hambre. Mientras esto ocurre, en la 9 de julio, a las 17 horas, reitero, la presidenta de la nación va a recibir al señor Federico Sarabia, que es el director del Museo de la Deuda Externa de la UBA, y previamente va a presentar el programa Carne para Todos, mostrando los trailers, los camiones en la explanada de la Casa de Gobierno y haciendo un corte, una venta simbólica de la carne. ¿Sí? Esto va a ocurrir en instantes. En el día de hoy, a las 19 horas en Perfiles, vamos a trabajar en todo el trayecto, en esos 55 minutos, qué sucede con los pueblos originarios, qué ocurre en la 9 de julio y cómo se burla toda la aparatología del Estado de una lucha que hace a la historia, a la identidad y a los derechos humanos. ¿Sí? Esta es la propuesta para el día de hoy. Son las 15:55. Vamos con un separador, cortina, separador y venimos. Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hace saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Bueno, nos estamos despidiendo. Es un año electoral, lo sabés. Para Alfonsín, para Ricardo Alfonsín, escuchá este título porque es muy interesante. Una alianza con Macri ahora es un mal negocio. Está bien presentado. Está muy bien presentado. Porque como es quien construye el mejor producto, puede que el empresario Macri, xenófobo, y con todas las características que hacen ese gobierno de derecha recalcitrante de la Ciudad de Buenos Aires, sea mirado por Alfonsín, que es el progresismo de la Unión Cívica Radical, como un mal negocio. No está hablando de el posicionamiento ideológico o las incapacidades de Macri. Está hablando, es un mal negocio. Entonces, es un buen negocio para la Unión Cívica Radical tomar al empresario de Narváez porque es un mejor producto. Esto es lo que se está discutiendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Y que se abre una discusión superadora porque Fernando Pino Solanas decidió disputar la ciudad de Buenos Aires. Y no lo confirmó otra persona sino Claudio Lozano, que era el aspirante natural de ese espacio para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces aquí aparece una discusión en el arco, que lo podemos llamar centroizquierda, si Proyecto Sur va a querer poner un candidato a presidente, o en definitiva se va a discutir con las otras fuerzas que todavía no son aliadas, para llevar una protesta que unifique aquellos resultados probables, posibles, de Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Alfonsín quiere jugar con de Narváez o de Narváez con Alfonsín. Esto es, si Alfonsín es el candidato a presidente, ¿por qué no aceptar que de Narváez adhiera a esa candidatura presidencial? También en las cuestiones que hacen a lo que hoy tomábamos del noticiero de Farco, primero señalando el noticiero de Farco, la huelga de hambre de los hermanos de la comunidad COM, de la primavera aquí en el 9 de julio, acto seguido, el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que Cablevisión y DirecTV incluyan Paca Paca. ¿Sí? Pero no es una definición de la presidenta que no está ajustada a derecho, sino que la ley de medios obliga, resulta que Cablevisión, el grupo Clarín y DirecTV dicen no, la grilla la armo como quiero y no voy a poner Paca Paca porque no me gusta Paca Paca. Y estamos en Paca Paca. Juntan firmas para que diputados cite a Herrera de Noble y al CEO de Clarín, al señor Mañeto. ¿Por qué tema? Por la falta de libertad sindical en las empresas del grupo Clarín. Es algo interesante, se dispusieron algunas mesas frente al Congreso, son trabajadores del grupo Clarín, para que se lo cite a Herrera de Noble y al CEO de Clarín, que estoy hablando del señor Mañeto. Recuerdo que hay un delegado de la lista naranja, que es del Partido Obrero, que no ha sido reconocido ni por Tomada ni por aquellos que hicieron el bloqueo en la planta de Clarín ese domingo, que fue el momento más crucial de la democracia argentina desde el 83 esta parte, porque nos quedamos sin libertad de prensa y expresión. Dentro de los barbarismos que se han cometido en los últimos meses, este queda ahí, clavado arriba, ¿sí? Nos estamos despidiendo, son las 4 de la tarde. Con lo de Alfonsín, con las presiones que existen hoy en diputados, que mañana te las voy a contar, en el Congreso, que va a abordar definitivamente lo que es la regulación de las prepagas, mañana te lo cuento, porque marca la verdadera dimensión del negocio que es la salud, del negocio que es la salud. Y vamos a vincular esto de las prepagas con lo que ocurre a partir de la documentación que vamos obteniendo del informe presentado en el día de ayer por el intendente Arregui y los dos funcionarios, estoy hablando de Olga Barrios y el señor Peretta, sobre el Argentina Trabaja, la cobertura social y el seguro de los trabajadores. Fíjate cómo hay coincidencias. Te estoy invitando para mañana, para que sigas sintonizando durante todo el día FM Moreno y que te quedes acompañándonos en esta radio recuperada. Cintia Medina estuvo en la operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez en la producción general, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Miguel Ángel Costas. Miguel Ángel. Sí, Costas. Quien te habla, Rubén Bustamante. Chau, esta mañana, que la pases bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.